América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle, y esos montes callados perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Soy Arturo, rey de los bretones. Desde todas las altas cumbres nos vigila. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio. ¡Las clases trabajadoras! No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco, pampa, ranquel, arauco, patacón, yaguita o calchaquí, omahuaca, atacama, toconotel, totoba. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Hay resistencia. Cerramos la temporada. Tras 38 programas este último año y 360 y pico en total, la linterna se apaga. Brevemente, eso sí, un pequeño descanso de un mes para reflexionar y reorganizarse. Tiempo para renegociar con el mono que dirige todo esto y convencerle para que siga un año más. No es fácil, pues el mono empieza a sentirse imprescindible y claro, cada vez está más irascible y exige más cacahuetes. Y eso que la mayoría ni siquiera se los come y se ensaña con los demás lanzándonoslos. En fin, cosas del precariado. Pero antes encenderemos el fuego una vez más. Y lo hacemos cuando se acaban de cumplir 2 años desde la muerte y desaparición por el Estado argentino de Santiago Maldonado, durante la represión de una protesta que incluyó cortes de ruta, realizada por la comunidad mapuche Pulov en resistencia de Cusamen. Así que no veo mejor momento de poner sobre la mesa la historia de luchas y resistencias del pueblo mapuche. Una historia trágica, de expulsiones, muertes, torturas, desposesiones y represión, pero también una historia de dignidad, de ejemplo vivo de resistencia y lucha. Y gracias al trabajo e intermediación de compas desde la región argentina, podremos escuchar aquí el testimonio directo y reflexiones de compas mapuche del colectivo Inchin, Comunicación Mapuche, de Puel Mapu, como ellos le dicen al territorio mapuche del lado argentino. Esta semana, en la linterna de Diógenes, el conflicto mapuche. ¿Vosotros os acordáis de la conmoción que se dio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizante y de una praxis política insultantemente pragmática? ¿Os acordáis? Joder, que sí me acuerdo. Si no se hablaba de otra cosa. Mari intenta Claudia Curaqueo Curupuchum Pingen, Patranto Mongolein in Altu Curulefu, Ka Puelma Pumu, Putalasken, Ka Willimapu Meu. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Claudia. Actualmente vivo a orillas del Río Negro, en la Tierra del Este, conocida como Puelmapu, en la Tierra del Sur.

hoy podemos decir que territorios como la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, siguen siendo amenazados por estos proyectos, por esta matriz en la cual se sostiene la economía del país. Por lo tanto, es necesario y se recurre siempre a la resistencia y a las formas de generar nuevos procesos de recuperaciones territoriales. Tanto del lado Guluche, que se conoce como Estado chileno, tanto como el Puel Mapu, que es donde hoy nosotros estamos viviendo. Estas resistencias van generando la posibilidad de que nuestra gente mapuche vuelva a sus territorios. Podemos mencionar amplios casos de recuperaciones territoriales, no solo en la época actual, sino a lo largo de todo el proceso de la territorialidad que provocó el Estado mediante sus provincias. Es así que hoy podemos mencionar a la recuperación Curramapu, Cuyamen, en la cual se fue conocida por lo que le sucedió al compañero Santiago Maldonado en su desaparición forzada y luego su asesinato. Que recorrió como noticia a nivel mundial, se conoció esta situación y por lo tanto se dio a conocer lo que sucedía en la provincia de Chubut, esa historia desconocida relacionada con el despojo y el empobrecimiento de la gente mapuche. Luego también podemos mencionarles lo que se conoce que también trae como consecuencia la muerte de Huichafe Rafael Nahuel, recuperación territorial donde se empieza a levantar una machi, la recuperación queda en San Carlos de Bariloche, territorio mapuche, la Fuken Huincul Mapú, es el nombre de esta comunidad. No hace mucho tiempo en la costa del Lepa también se vivió un proceso de recuperación territorial, eso es muy cerca de Cuyamen, territorios invadidos por empresarios conocidos mundialmente como Benetton y toda su compañía de tierras del sur que tiene apoderado gran parte de este territorio donde se produce la explotación ganadera, donde se produce la explotación inmobiliaria. Lo mismo ocurre con Lewis, conocido magnate de íntima relación con el gobierno de la provincia de Río Negro. Y así podemos también mencionar lo que sucede al lado Guluche, al lado chileno, con las recuperaciones territoriales y los enfrentamientos que se viven día a día, como ahora está ocurriendo en Pirimaiquén, en Timucuicuy. Y así, como consecuencia, seguimos mencionando el accionar que tienen los estados con sus fuerzas represivas. De un lado la gendarmería, del otro lado el grupo como los Paco, como el Comando Jungla, que actúan de manera irracional y disparan a matar. Tenemos a Catrillanca, muerto con un tiro en la nuca. Alex Lemún, y así una larga lista, acompañada por una larga lista de presos políticos, donde los estados hacen sus estrategias como para mantener silenciado y de esta forma mantener de rehenes, como sucedió con el lonco Facundo Jones Wala, perteneciente a la recuperación Curramapu, que fue secuestrado por orden del presidente Mauricio Macri y llevado a escondidas a la justicia chilena para ser mantenido preso y así mantenerlo en el silencio y en la oscuridad para que el pueblo mapuche no se siga levantando. Nosotros como pueblo podemos decir que tenemos la posibilidad de interpretar que que en este intercambio cultural muchas veces hemos encontrado y nos hemos sentido acompañados por la gente que no pertenece al pueblo mapuche, porque ellos entienden que somos como ellos, un pueblo oprimido, un pueblo superado por la codicia, superado por las ambiciones que tienen en sus pensamientos de economía capitalista. Así que podemos decirle que esa hermandad existió, existe y va a seguir existiendo con todos aquellos que nos sentimos unidos por esa consecuencia que generan ellos, que es la pobreza y el desplazamiento. En la época de 1900 existió un personaje que sintió la opresión del Estado y por lo tanto se rebeló, conocido como Bairoletto, vinculado con las ideas libertarias, anarquistas, con los sindicatos, y él entabló una lucha de alguna manera personal frente a eso y fue protegido, acogido por comunidades mapuches que le daban refugio para esconderse de lo que generaba las fuerzas represivas en su búsqueda. Instancias de lo que fue la generación de los fuertes durante la época de 1800 en todo el territorio de lo que conocemos como la Patagonia, en su línea de fronteras conocidas como cárceles abiertas, porque era la condena donde los blancos terminaban, y de un lado estaban ellos y del otro lado estaba lo que ellos denominaban como el salvajismo. Y sin embargo, los blancos encontraron en el territorio mapuche la libertad, encontraron la posibilidad de otra forma de relacionarse con las personas, otra forma de relacionarse con el trabajo, con la tierra, y así ir generando, ¿no?, la huida a lo que le imponían. Así como estos ejemplos y estos casos, hay muchos donde podemos mencionar esta unión, podríamos decir, esta identificación con la posibilidad de vivir de otra manera. Y evidentemente nosotros como pueblo mapuche tenemos esa posibilidad de encontrar, podríamos decir, la alternativa a este sistema capitalista atroz, donde la tierra tiene otra forma de verse. La tierra, los cerros, los montes, los ríos. Y ahí viene esa gran diferencia entre esta vorágine que trae el capitalismo, donde invade y solo ve en la tierra una mercancía de producto de rentabilidad, y sin importarle la contaminación y la destrucción que esto genere, porque la cosmovisión de nuestro pueblo y lo que entendemos es que si se enferman los ríos, nos enfermamos nosotros. Por cada montaña arrasada nos vamos volviendo menos che, menos gente. Por lo tanto, esta conexión existente entre lo urbano y lo rural existente hoy en la actualidad es un lazo fuerte y en continuo crecimiento y gestación también, porque es donde en la ciudad hemos sido acurralados muchos de nosotros y hemos sido llevados como presas y presos de un sistema. En donde solo encontramos en estas ciudades conocidas como Viedma, Bariloche, Neuquén, la droga, el alcoholismo, la delincuencia, la prostitución, el abandono y la desintegración que nos generan a nosotros como che, como personas. También le producen lo mismo a su propia gente, a los blancos, dejándolos abandonados y dentro de esta picadora de carne que lo único que busca es que terminemos dentro de sus cárceles para justificar todo lo que la propuesta de este estado genera, nada más que una pieza para ser esclavos, para seguir haciendo sus casas, para seguir limpiando sus casas, para seguir trabajando la tierra y terminar siendo los excluidos, los desplazados de este modelo capitalista mundial, capitalista de índole de todos los territorios, porque es aquí donde nosotros vemos la posibilidad de poder entrelazar con todos los pueblos oprimidos de este mundo que buscan su liberación en base al respeto de con quienes convivimos, no solo los seres humanos, sino con cada uno de los elementos de esta naturaleza. No podemos concebir la opresión, sea de índole religioso, sea de índole partidaria política. Nosotros nos concebimos esa forma de entender el mundo. Si entendemos que en base a lo que nuestra espiritualidad, que es nuestro lugar más íntimo y es el lugar donde nosotros nos comunicamos, que es a cielo abierto, no tenemos iglesias, es a la imperie, al campo, donde circula el aire fresco, donde nosotros podemos conversar en base a nuestro idioma, el mapuche sungún, el che sungún. Esta forma de relacionarnos nos hace ser capaces de percibir qué es lo que la naturaleza está demandando. La naturaleza está demandando que la cuidemos, que la protejamos, que le demos su lugar de persona, que le demos su lugar para que se pueda seguir desarrollando y que nosotros podamos seguir teniendo el lugar donde poder habitar. Este lugar que tan hermoso y tan bello que nos da la posibilidad en nuestra existencia, en este mundo que nosotros consideramos como material, porque también existen mundos que quizás ni los conocemos, mundos relacionados a lo espiritual. Un agradecimiento a los que estén escuchando estas palabras desde, como bien habíamos mencionado en algún momento, cierta comodidad relacionada con lo que no buscamos, sino que bueno, como consecuencia estamos aquí en las ciudades, quizás calentitos, con comida, y sin embargo lo que existe en las comunidades es distinto, pero bueno, la vida es mucho más sana porque se sabe bien qué es lo que se come, se sabe bien qué es lo que se produce con las manos. Por eso va este saludo a todos ustedes que están en otros territorios con estas ganas de poder conocer qué es lo que es el pueblo mapuche, su historia milenaria, su historia antigua. Estamos hablando de un pueblo que tiene miles de años de existencia en estos territorios y que tan solo en 100 años han podido generar un genocidio sin ningún tipo de reconocimiento y imponiendo sus banderas y sus costumbres relacionadas con el cristianismo, relacionadas con el dinero y con el gran fraude que nos trajeron, que fue la palabra escrita, porque hace de que nos interrumpan en nuestro proceso donde no existen los secretos porque todo se transmite oralmente. Así que esperemos que les haya servido estas palabras y que hayan podido de a poco poder dibujar aquel paisaje que tanto desean desde otros continentes, desde el Kamapu, la tierra lejana que nosotros decimos, y seguir insistiendo en esto, que hay que unir estas rebeldías, que hay que unir estos procesos de construcción de nuevos lenguajes, de nuevos entendimientos del mundo que nos toca vivir, volver a este pasado de comunicación, pero una comunicación verdadera, donde lo que renace es la palabra como tal, la palabra que tiene cuerpo, que tiene esqueleto, que tiene vida. No la palabra que tiene muerte y que esconde lo que hoy nos hace ser lo que somos de alguna manera, que es la mezquindad, el individualismo y olvidarnos de los otros y las otras que son como nosotros. Un fuerte abrazo a todos y todas y a seguir creyendo y apostando en que vamos a lograr en esta gran diversidad como nos representa la naturaleza, donde existen muchas cantidades de pájaros y árboles y en su convivencia y en su existencia siguen manteniéndose firmes, a diferencia de este modelo capitalista que lo único que hace es arrasar con todo, generar guerras, generar las fábricas de armas para que luego sean insertas y nos matemos entre hermanos. Así que acopiaré estas palabras, ¿no? La revolución social, la revolución que tejen los corazones con sus manos para producir nuevas formas de entendimiento y mejorar nuestra calidad humana de vida y sentir realmente un placer cuando nos miremos a los ojos y sentir que la vida es mucho más que el dinero. Así que Capeucalial Pupeñi, Huehuaín, Amulepetain Huencham, Nehuentum Pupeñi, y que sigamos en esta lucha. Un especial saludo a todos los mapuches que hayáis estado escuchando este programa y, como decía el compañero, que les haya servido, cuando menos para hacer visibles esos hilos que unen, pero que no siempre vemos. Y, por supuesto, mi agradecimiento por haber confiado en este espacio como herramienta para aportar un granito en ese combate por romper el silencio y la desmemoria. Y es que hay ocasiones que da gusto ser utilizado. Con esto nos despedimos hasta septiembre. Son 12 temporadas ya, con sus respectivos años, dando la matraca. 12 años que han supuesto mucho esfuerzo, muchas renuncias, a veces demasiadas, pero también satisfacciones, experiencias de fraternidad, de apoyo mutuo en esta labor de difusión que tanto valoramos algunos. Bueno, y voy a ir terminando porque ya me quedo sin voz incluso. Mi agradecimiento por dejarme susurraros al oído a través de estos micrófonos, por permitirme algún que otro desvarío y, sin duda, también alguna salida de tiesto. La verdad es que estoy enamorado de la radio y de poder hacer radio, de haber aprendido lo que he aprendido y de haberme demostrado lo que intuí hace más de una década, que un micrófono bien utilizado puede ser un arma de combate. Auxiliar de otras, desde luego, pero un arma al fin y al cabo. Como decía, seguiré empuñando este micrófono a partir de septiembre en una nueva temporada, aunque aún debo equilibrar el impulso a dejarlo con el amor a este medio. No siempre es fácil sincronizar cabeza y corazón, seguro que lo sabéis bien. Así que mientras hago equilibrismos, prometo volver en septiembre. Eso sí, si este mono entra en razón de una puta vez. ¡Tápate! ¡Tápate! ¡Deja la ballesta! No hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Venga, vamos a hablarlo. Emociona a mí decir los diálogos estos que he dicho, joder. Me acuerdo de las carreras delante de la policía, de la solidaridad, los ideales incluso. Me acuerdo de los amigos muertos, de los que se han adocenado, de un coche pequeño que tenía mi padre, de cómo un buen día empezó a brotarme implacablemente el vello púbico. Me acuerdo de tantas y tantas cosas. Pero también sé que un día todos esos recuerdos